Miércoles 21 de noviembre, el sábado. Otra enseñanza bíblica crucial en la que creen los adventistas del séptimo día y la defienden es el día de reposo sabático. Esta es una doctrina clave que aporta unidad y comunión mutua. Es una creencia que, salvo raras excepciones en el mundo cristiano, solo nosotros observamos. El sábado es un regalo de Dios para la humanidad desde la semana de la creación. Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. En la creación, tres actos divinos distintivos establecieron el sábado. 1. Dios descansó el sábado. 2. Bendijo el día de reposo. Y 3. Lo santificó. Estos tres actos instituyeron el sábado como el regalo especial de Dios que le permitiría a la raza humana experimentar la realidad del cielo en la tierra y proclamar la creación de Dios en seis días. Un rabino famoso, Abraham Joshua Herschel, calificó el sábado como, comillas, un palacio en el tiempo, un día santo cuando Dios se reúne con su pueblo de una manera especial. ¿Qué enseñan los siguientes pasajes sobre el significado del sábado para la humanidad? Éxodo capítulo 20, versos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Deuteronomio capítulo 5, versos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 y 20. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20. Y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. En nuestro deseo de seguir el ejemplo de Jesús, Lucas capítulo 4, verso 16, los adventistas del séptimo día guardamos el sábado. La participación de Jesús en los cultos del sábado revela que lo aceptaba como un día de descanso y adoración. Algunos de sus milagros los realizó en sábado para enseñar la dimensión de la curación, tanto física como espiritual, que proviene de la celebración del sábado. Ver Lucas capítulo 13, versos 10 al 17. Los apóstoles y los primeros cristianos entendían que Jesús no había abolido el sábado. Ellos también lo guardaban y asistían a los cultos ese día. Hechos capítulo 13, verso 14, versículo 42 y 44. Capítulo 16, verso 13. Capítulo 17, verso 2. Capítulo 18, verso 4. Otra hermosa dimensión del sábado es que es una señal de nuestra liberación del pecado. El sábado es el monumento conmemorativo de la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por parte de Dios y del descanso prometido en la tierra de Canaán. Deuteronomio capítulo 5 versos 12 al 15. A pesar del fracaso de Israel para entrar plenamente en este reposo, debido a su reiterada desobediencia e idolatría, Dios todavía promete que, comillas, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hebreos capítulo 4 verso 9. Todo el que desee entrar en ese reposo puede hacerlo mediante la fe en la salvación que Jesús ofrece. La observancia del sábado simboliza este descanso espiritual en Cristo y el hecho de que confiamos solo en sus méritos y no en las obras para salvación del pecado y darnos la vida eterna. Hebreos capítulo 4 verso 10, Mateo capítulo 11 versos 28 al 30. ¿De qué manera tangible te ha ayudado el sábado a experimentar la unidad y la comunión que Cristo desea para su pueblo?